que te come el leoncito. Vino un circo a la ciudad y un león se le escapó. Un tartamudo lo vio y así comenzó a gritar. Vino un circo a la ciudad y un león se le escapó. Un tartamudo lo vio y así comenzó a gritar. El lele, el lele, el lele, el lele, el león. El tarta, el tarta, el tartamudo gritó. El lele, el lele, el lele, el lele, el león. El tarta, el tarta, el tartamudo gritó. Que te come el león, corazón. El tartamudo gritó, pero nadie lo escuchó. El león ya se acercaba y este grito se escuchó. El tartamudo gritó, pero nadie lo escuchó. El león ya se acercaba y este grito se escuchó. El lele, el lele, el lele, el lele, el león. El tarta, el tarta, el tartamudo gritó. El lele, el lele, el lele, el lele, el león. El tarta, el tarta, el tartamudo gritó. Gritó, pero nadie lo escuchó. El león ya se acercaba y este grito se escuchó. El tartamudo gritó, pero nadie lo escuchó. El león ya se acercaba y este grito se escuchó. El, el, el.